Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Que los perros se ladren. Estoy aquí con Alfredo Liñán. Hola, hola. Con Tomás. ¿Por qué tan vergonzoso? ¿Por qué tan vergonzoso? Que para. Que estar en mi casa. Está en mi casa, me siento como. Estamos en casa. Estamos ahora con cámara, pues, bueno. Sí, estamos con cámara ahora. Tratamos de ponerle la camarita. Tuvimos problemas con las luces, pero estamos tratando de ponerle el empeño a la cosa. Así que el capítulo 3. ¿Cuál es el tema de hoy día, Juan? Los temas, ¿qué vamos a hablar? Hoy día, me pillaste el torpedo. Hoy día vamos a hablar de películas que vimos en citas. Wow, qué romántico. El especial de San Valentín. San Valentín en agosto. Recomendación de películas chilenas, obviamente. Y el cierre del programa. Eso es lo único que tenemos que hacer. ¿Cómo que tenemos que improvisar? No, tenemos que hablar de las películas. Ah, ya, pues. ¿Qué viste esta semana tú, Juan? Yo vi. ¿Qué vi? Piensa, debiste haber visto algo, tú siempre vi algo. No, es que estaba ocupado, muy ocupado esta semana, perdón. De verdad que no he visto nada. No viste nada. Llegaste a la sección sin haber visto nada. Oye, que conste que Juan es el que más ha visto películas de nosotros lejos y. Pero podéis decir cualquiera, pues da lo mismo. Nosotros vamos a poder decir que viste Ciudadano Kane y te vamos a creer igual. Es verdad, Juan. ¿Cuál vi? Alfredo, déjame acordarme. ¿Yo? Sí. Yo vi Kick-Ass de 2010 de Matthew Vaughn. Un weón. Así se llama, el mismo director de Kingsman. Ya. Ah, ya, porque sí, que hay hartos que se parecen las películas. No, la encontré entretenida. Pero no sé, siento que a mí me hubiera gustado mucho la película si tuviera 15 años. A mí me gustó mucho cuando yo tenía 15 años. No, y tuviera 15 años y fuera un poco más tonto de lo que soy ahora. No sé si eso es posible. Ajá. No, pero a mí me gustó cuando la vi. Pero la vi el año que se le salió, el 2010, la vi como ese año. Bueno, pero prueba a verla de nuevo, bueno. No es tan buena. Puede ser, pero es que me gustan, eran buena actuación de Nicolas Cage. Y eso que yo odio a Nicolas Cage. La Chloe Grace Moretz la rompe también. Alfredo decía que lo peor de la película era el. Bueno, lo mejor, decía que lo mejor de la película era el villano, el buen pelado, que todavía no sé cuál era su nombre. Que creo que el mismo malo de Shazam y de Linterna Verde y de todas esas películas. Ah, ese pelado. De Sherlock Holmes también, creo. Pelado malo, como le digo yo. El pelado malo, como que nunca lo he visto en un papel que no sea el pelado malo. Yo de que me acuerdo de la película. No. El cómic me dejó más para adentro. Sí, el cómic termina harto más triste. Porque Kick-Ass trata de como satirizar las películas de superhéroes, pero al final la película sigue teniendo como la misma estructura y termina teniendo como este mismo final que todas las películas de superhéroes tienen, ¿cachai? Esa es la weá que me molestó, como que sentía que hacía como que iba a ser como una cuestión diferente a la de los superhéroes, pero bueno, es, al final es la misma weá, ¿cachai? Como que el personaje del el pendejo que es Kick-Ass, que no me acuerdo cómo se llama. No sé, como que es muy genérico, no me gusta esa weá. Como que no hay nada que. Es como el típico nerd, ¿cachai? Y eso igual como que molesta. Yo recuerdo que creo que ese mismo año salió una película que se llama Super, que es dirigida por James Gunn, el mismo loco de. Ya empezó. Empezamos con James Gunn. Volvimos con James Gunn. No, pero hizo. Y es con el loco de Dwight de The Office. Ah, ya. Rainn Wilson. Ese. Y la Ellen Page. Y Kevin Bacon y la harta gente, hija, ¿no?, de Steven Tyler, ¿cómo se llama? La del Señor de los Anillos. Liz Tyler. Steven Tyler no tenía. Su hija no salía como en un video bailando con Paul Dance. No, era su hija. En una canción de Aerosmith. ¿Sí, de Aerosmith, sí, no? Creo que sí. Bueno, pero. Saber, que también parte satirizando la película de Super, también satiriza como las cosas de superhéroes. Uh-huh. Y lo hace mucho mejor porque es mucho más aterrizado en una realidad como plausible, bueno, y es terrible. Como un loco se cola en la fila en el cine y el loco le saca la chucha, así. Sí, no sé, Kick-Ass como que sentía que me iba a reír más. Y cuando caché que los chistes no eran tan buenos, pensé, ya, entonces la acción va a ser bacán, supongo. Y es como, ¿cachai? ¿Qué película vi? Estás todo extrañado hoy día, Juan. Sí. ¿Qué te pasa? Es que no me acuerdo de qué película vi. Johnson, ¿qué película cine vi? Japonés, alemán. Japonés, alemán. Italiano. ¿Saben qué película vi yo? ¿Chilena? Vi una película que me recomendaron ustedes, weón. ¿Cuál? Vi Mirage Man. Bueno. Buena Mirage Man. El primer capítulo. No, ¿cuándo? El capítulo anterior recomendamos. Ustedes recomendaron Mirage Man en la sección de películas chilenas. ¿Y se cumplió toda tu expectativa? Es que pasó que estaba en la biblioteca de la U y estaba como caminando, viendo qué hay. Ya. Yeah. Y hay como un estante lleno de películas. Me partí viendo y caché que Mirage Man me estaba mirando y fue como ya, me lo voy a llevar, me la llevé. Y me reí mucho porque la película de repente no se toma nada en serio. Y aparece como, ¿cómo se llama? El Marco... Saror. Marco Saror. Marco Saror haciendo como movimientos demasiado chistosos y mirando a la cámara. Y el loco tiene como cuatro líneas en toda la película y es demasiado... Sí, habla muy poco, pero... La película funciona mejor cuando no se toma en serio, pero cuando se vuelve como demasiado dramática y se vuelve como en este romance con la Man Sweat, ahí no funciona tanto. Yo sabéis que pero... encuentro que eso igual lo vuelve chistoso porque... Como que la narrativa de Mirage Man era que un superhéroe que quería ser igual que los superhéroes gringos y no podía. Y esta es una película que quiere ser igual que las películas gringas y no puede. Entonces lo intenta en esos momentos, ¿cachai? No en los momentos chistosos, esos momentos son chilenos. En los momentos dramáticos son momentos gringos que la película no alcanza, ¿cachai? Pero igual que Mirage Man. Pero me pasa que se nota tanto que no tenía presupuesto la película que sufre mucho en esas partes porque... Onda, hay una noche falseada. No, y se ve terrible así. La parte donde, donde lo atrapan los malos y lo van a matar y un loco lo salva. Hay una escena donde les tiñen la ropa, ¿no? Donde suena Life of Mars de David Bowie. Y no entiendo cómo consiguieron los derechos de esa canción. Solo se consiguieron los derechos de una canción y fue esa. Pero buena canción que eligieron en todo caso. Es que bueno, es de ese carita de plata, pues. Pero. No? Sí, debe ser harta plata. Y eso no pagaron. Debe ser harta. Yo creo que sí pagaron, sí. Es que yo tengo. No, y la música, la música original de la película es como... Un funk. Un funk, pero como de cine de explotación de los años 70, sí, así. Sí, bacán eso. Y funciona muy bien, funciona muy bien. Pero es muy chistoso. No, y Pseudo Robin es el mejor personaje de la historia de toda la película. Y actuación increíble. De hecho, cuando la vimos en Valdivia, el presentador que... Que en esa, hay una sección en particular donde él... Él es el que selecciona las películas y como... Él dice, ya, veamos esta, y que usualmente son películas que según él, le gustan a él. Él decía que Pseudo Robin era el mejor personaje del cine chileno. Es que es demasiado bueno. Todas las partes donde te parecía Pseudo Robin me cagaba la risa. Y que le ofrece las dos motos todo el rato. No, y son dos motos que no tienen nada que ver con una con la otra. Y al final se las pide de vuelta. Ah, verdad. No, buenísimo. Así que siento que de repente funciona la película y de repente no funciona mucho. Pero las escenas de acción, algunas son... A mí me gusta donde están en la vía portales, creo. Sí, pero ahí de la nada aparecen como un chillón de loco y no paran de... No, y los buenos tienen un chaco, pues bueno. Como la Comic Con. La hueá de la raja, sí. Pero creo que la recomendaría por lo chistosa que es la película. Más que... Bueno. No la encuentro una gran película, pero es chistosa. Qué bueno. Qué bueno que te haya gustado. No sé que le hayas destrozado más. No, es que la gocé, en verdad, estaba cagado la risa todo el rato. Igual podía haberla visto por YouTube. Está como en su día y en buena calidad en YouTube. Ya sé qué película vi. ¿Qué película viste? Pero fue hace tiempo igual. No, hace menos de un mes. ¿Cuál? Que se llama... But I'm... cagué. Me van a hacer pico. ¿Qué es esto? ¿Francés? Soy una cheerleader, se llama. Yeah. En español. ¿Y? ¿De quién es? Nunca francesa? Me hablo inglés. ¿Es francesa? No, es chilena. O sea, es gringa. ¿De qué trataba la película? Se trata de una tipa que es lesbiana. ¿Pero el nombre cómo se llama? El nombre. Soy una cheerleader. ¿Pero en inglés? But I am a cheerleader, no sé. I am a cheerleader. No me vayas a hablar inglés en el programa. ¿Eso es? I am a cheerleader. ¿Dijiste como nombre en francés? No, dije but. Ya, tenés que cortar esta parte. No, ya, dale. No, voy a cortarlo. Qué vergüenza. Dale. ¿De qué se trataba? Dime que se trataba. De una joven en la escuela gringa clásica, que es lesbiana, y los papás son muy religiosos y la mandan a un centro de cambio de orientación sexual. Y es como una sátira a los estereotipos de hombre y los estereotipos de mujer, como el hombre se tiene que comportar así y la mujer así. Y ella, ¿de qué año está peli? 98. Ah, igual viejita. Y... Ella se... Al principio no asume que es lesbiana. Como... No, pero tengo pololo, ¿cachai? Mm. Y... ¿Pero es como su viaje a darse cuenta que es lesbiana? ¿O, No. Es como asumirle al mundo que ella es lesbiana. Como estar orgullosa. Ya. Yeah. Y como que al principio... Era chistosa esa parte. Antes de que la manden al centro. Porque la mitad de la... O sea, tres cuartos de la película pasan en el centro de... De... No me acuerdo cómo se llama, pero... De reinstitucionalización, como de volver a ser straight. Ya, sí. Que suena terrible, pero... En la película lo hacen ver... ¿Cómo se llama esa weá? Como... Lo hacen ver chistoso. Como que ella se estaba dando un beso con el pololo y de repente van en un plano de como mujeres en el camarín o mujeres como siendo cheerleader, ¿cachai? Como que ella no se da cuenta que es lesbiana hasta que llega allá y la primera fase le dicen, tú tenés que admitir que eres lesbiana, ¿cachai? Como para poder dejar de ser lesbiana. Y ella como... Sí, pero el tono es cómico. Sí, es cómico. Es cómico. Ah, es comedia negra. Yo me estaba imaginando una weá dramática. No, es comedia. Yeah. De hecho, en el lugar ese, las mujeres se visten de rosado y los hombres se visten de azul. Ya, habría. Y hay varias cosas chistosas. Bueno, después ella se empieza a enamorar de una niña en el centro y como que no se pueden enamorar de nadie, ¿cachai? Ella se tiene que enamorar de un hombre y tienen que aparentar. Me recordó como The Lobster, una weá así. Es como el video de Song Garden. Black Hole Sun. Sí. No lo he visto. Medio como noventero. Es como ese chicle así. Es como medio. Es súper chicle. Ah, ya. Y algunas cosas chistosas, por ejemplo, que el instructor del hombre es RuPaul. RuPaul Drag Race. Yeah. Eso es chistoso. Que, por ejemplo, el hijo de la mandamás del centro es súper gay. Como el estereotipo de gay. Como lo hacen ver gay y RuPaul está enamorado de él. Ya, sí. Pero es como la ironía de que tu propio hijo ni siquiera puede funcionar como tu institución quiere, ¿cachai? No tenía idea que RuPaul actuaba. Era cantante antes. Y eso, era buena la película. Pero no lo voy a contar al final porque... ¿Y actúa alguien más conocido? ¿O actúa como... la tipa de Russian Doll. La de ¿En serio? ¿Ella es la principal? Sí, ella es la principal. Me cae muy bien ella. Que tiene la voz como de que fumaba mucho. Pero ella actúa. Me cae muy bien. La señora del instituto es la esposa de Robert De Niro en Raging Bull, por ejemplo. Ya sé quién es. Y eso con la película. Bueno, ¿la recomendáis? Sí, recomendáis. ¿Por dónde la viste? Torrent, ¿no? Ah, ya. Los rusos. No conocía esta película. ¿Quién la dirigió? No me acuerdo el nombre. Pero hay otra cosa interesante de que ella la haya dirigido, es que. Después sacaron un documental que se llama como esta película no ha sido rateada. Sí. Y ella habla respecto a esta película porque no la dejaba mostrar relaciones sexuales entre lesbianas en el cine. ¿Sí? Y en esta película muestran una relación sexual entre mujeres que no es para nada explícita, pero a pesar de eso estaba como manía. O sea, ¿y le habían dado como la cuestión el rango como X? Como que no. Le hacían objeciones, siendo que en otras películas de parejas heterosexuales no le hacían objeciones, claro, ¿cachai? Entonces, en ese documental, que no lo he visto, lo tengo, pero leí esa parte, demuestra la ironía y la falta de tino de las comisiones de censura y de registro. Pero al mismo tiempo, como que la película, si es que le pasa eso a la película, está como mostrando el punto de la misma película, como que... Claro. Como que... Sí. No sé qué opina la comunidad homosexual o lesbiana y gay LGBT de la película. Parece que no les gusta mucho. No sé. Porque es como hombre de ¿Leíste como blanco, comentario? Leí comentario que era como, a pesar de que es una sátira al estereotipo, igual lo fomenta y como por... Con los personajes que vienen. Claro. Sí, igual como los hombres son hombres, las mujeres. Pero eso. ¿Yo qué opino de eso? Guardo comentario. ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué la siguiente ahora sección? ¿Hablen algo? ¿Cuál es la sección? Si ustedes saben cuál es la sección. Yo no sé cuál es la sección. Ahora viene la principal, Johnson. ¿La película chilena? Películas que vimos en citas. En citas. Películas que vimos en citas. Era sorpresa. ¿Verdad, Pugón? Partamos con Juan, que antes que tú no pudiste... No, yo ya hablé mucho, así no funciona. Sí, bueno, ya que parto yo. No, Alfredo. Alfredo, dale. Yo tengo harta historia. Les voy a dar tres opciones para elegir. Dale. ¿A quién? Chuta. Tres películas para elegir y ustedes puedan elegir la historia que quieren escuchar. Pero que sean buenas las historias, sí. Pues. No, pues sí, tenéis que elegir. Ya, dilo las tres películas, nosotros elegimos de las tres. Film Norte. Ya. 2012... La película del cataclismo... Sí, ¿ya? Todos conocemos 2012. No sé, hay gente que quizá no... Le dio miedo a la película, como a mí, cuando la fue a ver. Le dio miedo a James Cusack. A mí me da miedo John Cusack. No he visto ninguna película de John Cusack. Y sé que tiene películas buenas como High Fidelity, tiene como esta los Beach Boys, pero... ¿Pero por qué? Es que tiene la cabeza muy grande, weón. Tiene una media frente, ¿no has visto? Ya, ¿y la tercera película? La tercera película, Coco. Yo quiero 2012. Yo quiero Sin Norte. Ah, un cachumen. Ya, pues, puedo contar las dos, en verdad. Ya, cuéntate las dos, cuéntate las dos. Ya, dale. Sí, estamos bien. Hace... ¿cuánto fue? 3 años fui a ver al Cine Arte Alameda, ese edificio culiado viejo que está... ¿Por a caerse? A la entrada de... De... Alameda. Alameda, exacto. Pero ahora ya no se llama Cine Arte Alameda, ¿no? Se llama Centro Arte Alameda. Eso. Sí, bueno, que cine... Uff. Dale, ahí, dale. La cosa es que... Ya a mí me gusta el... Primero que todo entré con mi pareja, nos sentamos. Y primero que todo los asientos, weón, incómodos a cagar, weón. Ah, pero ¿con quién fuiste? No se puede. Puta, weón. La primera weá que les dije en la pauta, que no voy a decir nombre, weón. Ya está. Se loco de verdad. Ya, entonces. Se enciende la película y empieza la weá, ya, la weá fome. O sea, encontré que era como. Media lenta la película, igual. Y más encima, no se tenía mal el audio. Como que no se escuchaba como un lado, como que era estéreo la weá y se escuchaba como por un lado, ¿no? Ya, sí. Y nadie la arregló en toda la película. Y eran como, éramos nosotros dos sentados solos. ¿Y nadie, alguien fue a alegar o...? Nadie alegó. Eran como una pareja de viejo atrás, probablemente agarrando. Nosotros estábamos adelante. Mm. Viendo la película. ¿Viejo? ¿Qué tan viejo? Como que entraron, como que eran panoramas así, oye, vamos a ver Cine Arte. Así, como que entraron así. Esta era Sin Norte, ¿verdad? Sin Norte. Yeah. Que encontré... Estaban charchas. A mí me gusta Sin Norte, güey. Igual yo creo que influyó que no había escuchado la mitad de los diálogos. Ya. Yeah. Yo creo que hay unos diálogos que son muy como de gente, como que como es como medio documental ficción, entre comillas, como que hay muchos diálogos de personas que no son actores. Entonces hay gente que no modula y más encima con el audio que estaba malo, la pasé más. Pero mal, las partes de documental de la película son de las mejores, güey. Sí, por eso, pues, bueno, pero yo no entendía bueno, hay una señora, todavía no recuerdo dónde una señora, no entendía nada, no, qué es lo que hablaba. Que hacía cosas de metalurgia, creo. La que vivía, pero sí, nosotros la vimos en el cine Hoyts, no como pareja, pero... O como todavía. Pareja, no o como pareja. No como pareja todavía. ¿Pero terminaste la historia que quería contar, Juan? Y sí, tampoco entendí esa parte mucho. No, como que, bueno, fue mala la experiencia. Yo de ahí no vuelvo al cine hasta la mañana. Quería decir que creo que con suerte viste la película. Como que si la viste con uno parlante menos y con esos asientos y que no se escucha nada. No, y uno como que empieza como a tratar de imaginarse como lo que dicen y es como. Y ahí como de los puntos, que empieza a conectar los puntos. No, pero cuando el audio está mal, te caga toda la cuestión. No, y, no es una buena experiencia. ¿Y es la primera película que veías con esta persona en el cine? No, habíamos visto. Puta, es que se me confunden igual las fechas. Habíamos visto Mala Junta también. Pero ahí en verdad lo vimos como en la Cineteca Nacional. Ah, puro cine chileno. Por sin chile. No, igual en Ah, claro, no tengo nervioso, no tengo nervioso, bueno. No, es que me estás sacando más películas, pues. Yo vine a contar una película. Ahí no, está. Quiero saber la de 2012. Fui con un grupo de compañeros de curso y ahí estaba la niña que me gustaba, ¿cachai? Yeah, sí. Entonces, supongo que igual conta como una cita. Obviamente yo no. ¿Cómo que no, man? Bueno, que me haya sentado dos asientos separados, igual cuenta como cita. No, yo tampoco estoy. Tenés que estar un asiento, tenés que estar así. Yo pensé que tenían que ir como solos al cine. No, pero no me lo iba a decir, pues. No tenía valentía para preguntarle. ¿Y después del cine como que pasó algo? ¿Se tomaron la manito? Cada uno para su casa y me fue a llorar, ¿no? ¿Qué al baño del mall. ¿Qué edad tenía ahí? Esto fue el 2009, hace 10 años. 13 tenía. Más o menos. 13 añitos. Un crío. Una compañera de curso. ¿Y la película? Me cagué de miedo. Me cagué de miedo y encima no pasó nada. Y me cagué los pantalones. Pero últimamente yo me he dado cuenta que no me gusta mucho eso de citas en el cine, man. ¿Es por eso que iba a contar tu historia de citas en el cine? No. ¿Cuántas citas en el cine has tenido? Yo no varias, soy un que... muchas. Sí, muchas. Exactamente. ¿Pero contando porque, esas? Sí, contando esas. Como... porque ahí íbamos todo el rato al cine. Yo creo que fui como 10 veces al cine. Ya, pero eso. Pero eso ni siquiera vale. Es que si vais todo el rato al cine porque no quería hablar, pues. Es verdad, es un problema. Pero no, la historia que quería contar también era del año 2009. Vi Transformers 2. Ya. Y esta fue la primera cita que tuve con. Cita, con cita. Alguien, así como fuimos nosotros todos al cine. Ya, a ver, pero ¿cómo la invitaste? ¿Por qué medio? ¿Por Messenger? ¿Le mandaste un mensaje de texto? Por Messenger. Me dijiste. Hablábamos, estábamos como saliendo, llevamos como una semana viéndonos. que una semana viéndolo es como juntarse una vez entre medio de la semana, como que sería. Y fuimos a ver Transformer. Saludos. Y ella era mi amiga antes, yo no quería como que pasara algo más porque era mi amiga, entonces como que... Pero están juntos, pues, ¿no? Es que ahí todavía estábamos como amigos, yo estaba como nervioso, como que estaba como que sí, que no. Y en el cine le dije, antes de cortar, le dije como, oye, sigamos como saliendo, como que apaño así. ¿Tanto coraje tenía? Y estaba cagado, amigo, en la película. Y le tomé la mano y estaba cagadísimo, amigo, todo nervioso. Le tomé la mano y... Todo sudado. El simbioide ahí. Empezó a una... Oye, ¿qué está goteando? La mano de Johnson. Pero nada, tengo buenos recuerdos. Fue con una amiga que todavía sigue siendo amiga mía, la Flo, sigue siendo amiga mía, está de cumpleaños mañana. ¿Y sigue la página de que los perros laden? 9 de agosto, no estoy seguro. Pero mándale un saludo. Nos juntamos como hace 2 meses, todavía seguimos siendo amigos, lo voy a ir el sábado por su cumpleaños. Pero recuerdo que esa fue la primera cita que tuve. ¿Y ella qué opina? Transformers 2 era pésima, eso sí. ¿Qué opina de Transformers 2? Nadie sabe. ¿Qué opina ella de qué? ¿De la cita? No, no hemos vuelto a hablar de eso, no. Ya, pero no, lo voy a preguntar, sí, que lo voy a preguntar el sábado, lo voy a decir como... ¿Y para ella era una cita? Sí, no, sí, era cita. ¿Y por qué te gustaba? ¿O algo que te decía a ti mismo en la noche? No, si nos gustábamos dentro de nosotros. Ah, ya. Ah, ¿y llegaron a puerto? Nos dimos un beso una vez. Ah, ya. Pero sería, fue como... ¿En qué parte de la película? No fue en la película. Ah. No fue en la película. ¿El mismo día? No, tampoco, otro día. Ah. Pero ¿en qué los cines para la primera cita? O sea, yo siento que no es buena idea llevar... Segunda cita te creo, ¿cachai? Primera cita, nunca hay que ir al cine. No, hay que conocerse, salir a tomar algo y conocerse. Aunque... ¿No? ¿Qué? Si es primera cita con alguien que era tu amigo... Ahí cambia, igual. Sí. Yo creo que podemos llegar a ese consenso. Speaking, ¿cómo es? Speaking some truth. Speaking straight of facts. Juan, ¿cuál es tu historia? Tun. ¿Qué año? ¿Año? 2017. Hace 2 añitos. Ya, pero... ¿Qué puta es eso, güey? Fui a ver Love and Vincent. Ah, ya la veo. Netflix. ¿Cuál es esa? No griten, po. Es la de... No griten que estoy de... Picasso, que está investigando la muerte de Picasso, creo. No, de Van Gogh. Van Gogh, perdón. Picasso. Se trata acerca de... Vincent Picasso, güey. Déjalo, vamos, dulce. Bueno, me van a dejar. Ya, dale. Van Gogh, me refería a Van Gogh. Sí, ya, se trata acerca de este muchacho que está investigando cómo murió Van Gogh y en qué condiciones, y empieza a descubrir información acerca de esto. Y la gracia de la película es que todos los frames están pintados a mano. Y como imitando cuadros de Van Gogh. Imitando cuadros de Van Gogh y estilo de Van Gogh. ¿Cuántos frames son? Deben que haber algo que lo como 100.000, o algo así. Yo no de 100.000, como unos millones, algo así, no sé. Hoy día estoy editando un video de como una hora y tenía 87.000 frames. Ya, pues entonces no es tanto, 100.000. No, sí, debe tener como 100.000 algo. Yo escuché que no era tan buena la historia. Como que era más como para el gimmick, pues, bueno. No, pero por el gimmick, a pesar de eso, la historia igual es buena, se defiende. Gimmick se define como el truco, como la... El detalle de la película que está pintado a mano. ¿Verdad que sí, gimmick? Sí, gimmick. ¿Y esa buena la película? No, pero ya, me encanta la salida, bro. ¡Yeah! Estuvo bueno. Mira, me retaba porque yo no disfruté de la historia. Cuenta tu historia. Ese día fue el día que fuimos al cine. Pero antes de ir al cine teníamos una clase en común. Ya antes de esa clase en común habíamos ido al parque forestal. Oh. Ya, el parque forestal, Parque forestal, pues ustedes saben lo que pasa en el parque forestal, ya. ¿Te asaltas? Yo no he ido al parque forestal en cita. Sí. ¿No he ido al parque forestal? Pues te perdí la mitad. Te perdí la mitad, sí, de tu vida. Bueno, no hay video. ¿Todos están comiendo en el parque forestal o no? Sí, pues. Los perros con los perros, los vagabundos con los vagabundos. Bueno, y yo. Todo pasado vino blanco. Rico. Y estábamos ahí en el parque forestal y lo chistoso es que teníamos clase, entonces era como, no vayamos a clase. Y yo le decía, no vayamos a clase. Bueno, vaya mal. Te ponía entero stinky. Bueno, vaya mal clase, man. Oye, si no vamos a clase. ¿Y fueron a clase? ¿Y fueron a clase o no fueron a clase? Un cuete de estuola. Y fuimos a clase, pero del sábado. Ya. Y ya, pues yo estaba en la clase. Oye, que ahora nos juntamos para ir al cine. Porque justo después de la clase íbamos a ir al cine. ¿Pero de quién fue la idea de ir a ver la peli? Este bichito. Ya. Oh, no. No, este bichito. ¿Qué más había para ver? ¿Elegiste entre ese, no? No, pues es que dan como una película al día. ¿A qué cine fueron? Al biógrafo. Ah, al lado de Forestal. Nunca he ido al biógrafo. Se lo va a quitar las tardes, ¿no? Sí, sí, sí. Al lado de Forestal. Sí. Y estábamos en clase y yo... Habían como presentaciones de no sé qué. Y yo le decía como... Buena. Hola. ¿Ya? Y... Y nada, pues le decía... Alf, ¿no querés? ¿Quién eres? ¿Cómo se llama el gordito que... que corre? ¿El gordito que corre? ¿No? El gordito que corre. ¿Qué está hablando? ¿Quién es ese? Ah, el gordo Alfa. El gordo Alfa. No, ya no hablé de gordo Alfa. Sí, güey. ¿Por qué no? Porque Bill, ¿qué es como? Bill Cosby. Bill Cosby. Ah, Bill Cosby, concha tu madre. Yo no sé quién era Kennedy, de Kennedy Nickel. No, pero ya, güey. No, güey. Yo conocía, ay, tú conocías a ese. Eso es un remake, güey, ¿no? Estoy, mira. Estoy picando todo. Estoy picando todo. Ya, dale, dale. Ya, pues. Yo le decía en la clase. Ya, pues, salimos de clase. Y ya, nos fuimos así caminando. Oh, ahora me estoy acordando de detalles. Afuera de Casa Central de la Católica. venden cabritas. Entonces dije, compremos cabritas para el cine. Pero están frías, pues. No están calientes. Y ya, pues, la guardé en mi mochila. Y después entramos al... me estoy equivocando de detalle. Bueno, la primera vez que fuimos a Forestal, ahí compramos la entrada. Y después después de clase fuimos a la película. Ya teníamos... Da lo mismo, Juan. Ah, que después no nos fijamos que no había que entrar comida. Entonces, no pudimos comer cabrita. Más encima que no podíamos meter ruido. Pero la metí piola, ¿no? No, pero ahí... ¿No andás con la mochila? Nah, pero pasa piola. Sí, como nadie te va a ir a fiscalizar en la sala como... ¿Cómo no? ¿Cómo? ¿De verdad la botaste a la basura? No, están en mi mochila. Están en mi mochila todavía. Ahí están todavía. Pudriéndose. Y... claro, vimos la película, y de repente hice esto. ¡Pum! Mi mano, así. La vieja técnica. ¿Qué hiciste? ¿Qué? Y ella puso su mano encima. Y yo. ¡Ay, no! ¡My heart! Y sudando como Johnson. Yo sudando todo el rato. Sí, no, me pasa que cuando voy a ver la película con alguien que me gusta, no ves con nada la película y estoy todo el rato nervioso, como diciendo, como debería darle la mano, debería hacer como algo, y es como. Es verdad, es igual. No pongo nada de atención, pues entonces me pierdo gran parte de la película. Y según mi perspectiva, creo que estuvimos toda la película con la mano tomada. Quizás me lo imaginé. No recuerdo. Y bueno, después salimos de la película y fuimos a Forestal y comimos cabrita. Además de otras cosas. ¡Yeah! Sí. Y eso fue hace 2 años. Sí. Yeah. Pero bueno, fue entretenido. ¿Cuál es la mejor película que han visto en una cita? Malas juntas. Yo he visto solo esa. Solo esa. Yo la favorita. La favorita es la mejor película que creo que he visto en una. Ah, pero eso fue hace poco. Sí, en verano. No, pero hay algo que no quieres contar, ¿no? No, salí con alguien en verano. Ah, yo pensé que iba a preguntar cuál era la. ¿Como el género? No, la mejor película que vimos en el cine. ¿Cuál? Ah, el cine. En general. Como nada acorde al tema que estamos hablando ahora. No. Oye, ¿cuál es...? No. ¿Por qué? No. ¿Cuál es el mejor género para ver en una cita? Yo he visto películas de miedo, he visto películas de acción, he visto películas de comedia romántica. Yo creo que las comedias románticas son como de impacto. Según yo, a ti te gustan las comedias románticas. Es que a mí me gustan mucho. Sí, me gustan harto las comedias románticas. Fui a ver Notting Hill, que se cumplían 20 años de Notting Hill este año. ¿Fuiste a ver el...? Fui a ver como al cine de Notting Hill este verano también. Buena onda. ¿Tú qué me soy? ¿Qué me soy qué? ¿De cuál es el mejor género para ir a ver? Yo creo que... más allá del género... ahí esquivando la pregunta. Que sea una película que después genere conversación, pues, obviamente. Si no, si una... es que pasa. Ya, pero mira, pues, si yo mi mina a ver Rápido y Furioso. Pasa que... con las películas que no son ni buenas ni malas, no hay mucha conversación. Si la película es muy buena, hay conversación. Si la película es muy mala, hay conversación. ¿Cachai? Entonces, Transformers 2, 2012, right. Los Invincibles. Ya, pero y los Minions. Y los Minions. No, si la llevo a ver a los Minions. ¡Banana! ¿Cómo fue? Oh, qué pero. Yo no iría a los Minions, punto, no, pero. Una cita con tu sobrina. Porque tengo un intro stinky. ¿Tú? ¿Que tú sacas conclusiones? Una cita con tu sobrina, ¿qué te pasa? Pero si es tu sobrina. O sea, si tuviera sobrina, yo la llevaría al cine. ¿Sí? ¿Ve? Eso. Vamos de acá, weón. Salvavidas. Listo. Otra cosa. Tenemos que pasar a la película chilena que tenemos que recomendar. Vamos a hacer una pausa primero, porque me gustan esas pausitas falsas. Una pausita. Delicioso. En la otra parte, llegamos con recomendación de películas chilenas. Quería decir el capítulo anterior, se me olvidó. Que esta es la parte donde le ponen poner pausa, que nosotros le entregamos la pausa y pueden ir al baño. O pueden decir, ah, voy a escuchar la otra mitad después. O voy a servirme algo para comer para escuchar la segunda parte. En cambio, si le ponen pausa entre medio, estamos hablando. Un interludio. Claro, intermission. Intermission, eso. Estamos de vuelta en Que los perros ladren, pero ahora vamos con toda, que mira, no he dormido toda la semana. ¿No he dormido? Todos los días he llegado a las 2 de la mañana. Oh, pobrecito. Y tengo frío. Soy un bonito. Mi pieza, tengo frío. ¿Estamos de vuelta? Sí, po. ¿Estamos grabando? Sí, po. Estamos grabando, estamos. Oye, qué eficacia. Alfredo, te obligamos a no ver la película esta semana, ¿no? Sí. Tenés que verla, sí. No sé de qué se trata, no soy tonto, no sé. Juan, parte contigo, ¿de qué se trata? No me acuerdo mucho. No, sí me acuerdo. Robar a Rodán se trata acerca... Es un documental, que no me acuerdo el nombre del director, pero se trata acerca de un suceso que pasó a mediados de la década pasada, en la que un sujeto entró al Museo de Bellas Artes y robó una obra de Rodán. Y todo el mundo se volvió loco porque Rodán, el agustión, el pensador de Rodán. ¿Sí? ¿Quién es Rodán? Un escultor. Escultor francés, famoso, que... vivió a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Sí, ya. Y claro, es como de los grandes escultores que uno conoce, porque el pensador. Ah, ya, ok. Sí. El director se llama Cristóbal Valenzuela Berríos. Bueno, y se trata de la historia de este personaje que se roba esta obra, pero también de cómo él era un estudiante de arte, si no me equivoco. Sí, de Arcis. Y él también tiene una perspectiva respecto al arte y como que es increíble la forma en que la película como vincula tópicos que tú crees que no tienen nada que ver, como, y tópicos como de cuestionamiento artístico, como que hay una parte donde dicen como que no haya una obra de arte, ¿es una obra de arte? ¿Cachai? Como por claro, sí esa es la reflexión que hace Emilio, que es la persona que comete el robo. Emilio se llama, ¿verdad? Al robarse la estatua de... era como... no me acuerdo cómo se llama exactamente la estatua que... se roban, pero... esa es la reflexión que hace. Que la obra de arte está ahí a través de la ausencia. Y después ¿qué pasa? Ah, pero si yo leí sobre eso, había, se supone que era como que el tipo se zafó del... de todo el problema legal, porque supuestamente era como una... el robo era una performance, como... para hablar sobre la ausencia de la wea, si era arte o no arte, una wea así. ¿No quería ir a verla? No, bueno, yo quiero verla. Sí, ¿tenías ganas de verla todavía? Sí, bueno, tengo ganas. Ya, ¿qué nos podemos contar? Ah, bueno, también hacer una... algo estabas diciendo tú, dilo tú. Perdón. Se me fue. Pasa esto en la vida real, pues. Así que comparan también en la vida real cómo esto pasa cuando la gente se muere, ¿cachai? Y es como... esta persona se nota aún más que esta persona existió porque ahora ya no está. ¿Y cómo se ve visualmente el documental? Mezcla harto formato. Tiene recreaciones, material de archivo. Entrevista. Tiene varias cosas. Sí. Las recreaciones son interesantes. Sí, las recreaciones son bacanes. Usa material de archivo de películas antiguas. Usa planos de drones. Usa las entrevistas, igual son entretenidas porque agarra como de todas las áreas posibles, como ya a los pacos que están involucrados, a los guardias de las Bellas Artes, no, a unos locos franceses, sí, como artistas franceses que son un experto en Rodin, al mismo Emilio y a los amigos de Emilio. Es buena eso que... ¿Cómo cuántos años tenía cuando robó el...? Tenía como 20, 21 años. Mira el snob. Tenía como... iba como en tercero de la U. Es interesante eso que... como que... en cierto modo es como... la gracia era que era Rodana Chile, como la obra de Rodana Chile. Mm. Y yo me acuerdo cuando pasó esta cuestión. Sí. Y no, me acuerdo cuando vino Rodan y su obra. Yolito su combo vino a Chile y bueno, eso es como... y lo interesante en el documental es que dan vuelta a eso, como que este chileno que se robó la obra lo llevan a un francés y le preguntan acerca de eso, ¿cachai? Como, claro. Como que hacen internacional el robo, ¿cachai? Como de algo tan... como que lo hacen, le dan vuelta. Sagrado, sí, como para el arte. Claro. Muy interesante, sí. Pero yo lo que rescato harto de la Biblia es el montaje que tiene. Cómo te van soltando como la información de a poquito. Tenés como una primera impresión del acto de Emilio, después te agarráis otra y después como que se te interpreta de nuevo la acción, ¿cachai? Y es como... y todo eso atrae como un flujo de información que te van entregando de a poquito. Y es bacán, funciona muy bien. Sí, bueno, pensaría que es más como una película sobre el robo en sí, ¿cachai? Como reportaje. O sea, se trata del robo en sí, pero sí. Una reflexión mucho más grande también. Oh, no, yo cuando salí de la película, bueno, primero que me cagué la risa. Me estoy cagando la risa ahora mismo. No, que es chistosa, sí. Es bastante chistosa, sí, para hacer un documental. Sí. Que todos son a dormir. Sí, ver. No, no, pero están generalizando. ¿Da dónde? Ya, dale. Camita, si supieran lo que llegué. Dale, dale. Sí, si las paredes hablaran. ¿Hubo qué decir? Oh. Que te cagaste, chistoso, te cagaste la risa. Era no, pero chistoso. Y también como... lo que más me gustó es que, bueno, era chistoso, pero también que tenéis cuestionamiento respecto al arte, respecto a como uno como cineasta, cómo se relaciona con la obra y cómo uno expresa su obra, como quizá mi obra no es de esta forma, quizá mi obra audiovisual puede ser de esta forma, ¿cachai? Quizá si mi obra audiovisual se muestra solo en las teles del metro, ¿cachai? Y es una intervención, ¿cachai? Si como cuestionar cuáles son los límites de... ¿qué es lo que podéis lograr haciendo tu obra? Siendo que uno podría decir, no, este loco trató de justificar su acto como una performance artística. Yo creo que eso puede funcionar en muchos casos, pero yo creo que acá funciona. Como que él... y no quiero spoilear más información de... ¿cómo se robó? Del documental, pero... ahí lo veré. Sí, tenés que verlo, ¿verdad? Tenés que verlo. Yeah. Casi lo suelto, tenés que verlo. Y también no solo hace cuestionamientos del arte, sino que también... hay como distintas versiones de lo que pasó esa noche, entonces también es como una reflexión un sobre... misterio. Claro, como cuál es la verdad, la verdad subjetiva, ¿cachai? Como cada uno tiene una versión distinta de lo que pasó a lo Racho Monasio. Entonces, de partida es entretenido, pregunta como cosas interesantes y además tiene un ritmo rápido, chistoso. Como... sí, es súper chistoso. Yo fui con una amiga, la Fran, y... ¿no fue una cita? No, es que ella se ganó la entrada... y me dijo, oye Juan, acompáñame. Y yo dije, documental. A dormir. Y nada, pues era súper chistoso. Más encima que queda al lado de la casa. Win. No, y tienen buen material de archivo. Tienen muy buen material de archivo. De las noticias del momento. Y muestra como todo el impacto mediático que tuvo esto también. Eso es lo más bacán del... y como las influencias que tuvieron como en el área artística en Chile. Entonces, y bueno. ¿Qué año fue esto? ¿2005? El 2005 pasó el rock, creo. Igual a mí me gusta, cada vez me gusta más, quizá es la tendencia universal, como eso de volver al 2000, a los 2000, como de que te transporten a la época en Chile donde había micro amarillas todavía, ¿cachai? Donde Santiago parecía más chico de lo que era, donde este tipo de problemas, ¿cachai? Eran la gran cosa, como... good old times. Ahora siento que... no. No, está chacha Chile. Yo creo que te dio... Nostalgia, sí. Solo en las micro. Sí. Los tiempos simples. Sí, no, ¿qué tiempos simples? No sabía ni hablar en ese tiempo. ¿2000? ¿Qué? No sabía. ¿Tenía, cuánto? ¿Tenía 8 años? Estaba haciendo caca en el colegio. Tenía 8 años, Juan, sí. Nunca me hice caca en el colegio. Ah, ¿no erais de eso? ¿Y tú? No, tampoco, yo no. Yo nunca en el colegio, pero en otro lado sí. ¿En el baño? No, en el baño. ¿Y ya, qué opináis de la película? ¿Te dan ganas de verla? Sí, me dan ganas de verla. O... Oh, no, es que... Si hubiera sido el robo, me da baja. Pero con el, la reflexión del arte y la cuestión. Y la, lo que me llama la atención es como la, la, la combinación de. De código. De ¿cómo? Códigos, esa es la. Sí. Eso es interesante. Eso es rico, eso es muy rico. Y si es chistoso, qué mejor que la risa, bro. Fake deep. Yeah, come. Voy, para. Bro. No, igual me da rabia, Chile. Oye, amigo, para. Igual me da rabia porque Chile tiene buenos documentales, weón. Y la gente como que suele pasarlos como. De lo como mejor, por encima. Lo mejor que te, mira, lo mejor que tiene Chile. Documentales. Las mujeres. No, perdón. Documentales. Ignorar. silenciar por un año. documentales. Poesía. Y todo lo demás. Todo lo demás. El fútbol. Y todo lo demás. La cordillera, weón, y el mar. O sea, ¿qué bueno la Biblia también? La música. No me acuerdo. La música con unos drones como. Eso no es música, weón. Son drones. ¡Bam! Eso no es música, weón. Son drones. Ya, pico. Yo creo que la voy a ver. Vela, vela. Está en ondamedia.cl. Oye, ya, onda media. Pueden verla por ondamedia.cl. Oye, cuando una auspicia. La verdad que no. No tienen libro de Ari para ellos. No. Así que pueden usar una de sus 8 entradas en ondamedia y ver. Robar a Rodan. ¿Y mira Chuan dónde la viste? ¿En el link que entregué yo en el capítulo anterior? No la vi por ahí. No la vi en la. La arrendé, no sé qué la vi. Ah, estoy mal. Pero está bien. Si bien. Contaste la historia, ¿dónde la sacaste, pu? Está bien. Y no te escuché. Pero recomendaba robar a Rodan, ojalá la vean, por favor. Que. Gran documental. Encontré bien entretenido. ¿Cuánto dura? 1:20. Ah, bien. Cortito. Pero no es muy largo. No se ve. No, he pasado volando, no. Yo creo que estamos. ¿Se acabó el programa? Se acabó el programa. Sí. Qué raro. Siento que Juan estuvo medio raro, tío. Sí, tengo sueño. Raro, y me siento raro. Como juzgado, como que ustedes están mirando para acá, ¿cachai? La posición, o sea, no te ayuda. Quizás el nuevo formato. Deberíamos parar de quejarnos de nuestros capítulos. Es verdad también. Sí. Pero estamos hablando ahora en el capítulo mismo. Sí, da lo mismo. Bueno, yo quiero mandarle un saludo a mi hermana. que está haciendo un emprendimiento, una plantita. Nada. Eso, Árida en Instagram. Y cualquier emprendedor que quiera auspiciarnos con algo. ¿Emprendedor? ¿Qué tiene? ¿Emprendedor? Emprendedor que quiera auspiciarnos con algo, es bienvenido y le damos un plug en el capítulo. Bueno, yo quiero aprovecharle mi código Rappi. No, mentira. Esto fue. No, yo me quería despedir. Ah, ¿verdad que sí? Tú cerrás el programa. Gracias por escucharnos, gracias por vernos también. Gracias por aguantar a Juan, siento que está ahí. Sí, arruinaste todo el programa. Nah, mentira, Juan. Perdón. Está bien. Eso. Pero eso, un saludo. Chao, gracias. Chao.